Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado oyente, hoy te ofreceré una grabación de varios capítulos de mi libro Quiero y puedo vivir contento, editado por Ediciones Paulinas. Los capítulos que vamos a tratar hoy son el octavo, emociones negativas y positivas. El noveno, los sótanos de la tristeza. Y el décimo, transforma tu tristeza en alegría. Emociones negativas y positivas. Los catálogos elaborados por los psicólogos clínicos para describir los fenómenos emocionales que puede experimentar un individuo emocionalmente rico y maduro abarcan centenares de términos diferentes. Algunas de estas emociones se podrían catalogar como emociones positivas: alegría, regocijo, ternura, interés, compasión, júbilo, esperanza, gratitud, bondad. La lista de emociones negativas sería casi interminable: tristeza, depresión, vergüenza, sentimiento de culpabilidad, aburrimiento, antipatía, miedo, temor, pánico, celos, angustia, cólera y muchas más. Cualquier buen psicólogo te enseñará que el secreto de la felicidad personal está en la capacidad de experimentar una amplia gama de sentimientos y emociones, expresarlas maduramente y controlar los comportamientos que de ellas brotan. Las emociones son las que le dan color y calor a la vida, haciéndola interesante. Predominio de emociones negativas. Un clima habitual y crónico de tristeza y otros sentimientos negativos no es un síntoma saludable, sino señal de alarma para el sano ajuste de la personalidad y para la salud mental. No revela una adaptación psicológica. El semáforo entonces está en luz amarilla y de repente puede cambiarse a roja, que indica peligro de desajuste emocional. Tales emociones pueden provenir de infinitas causas. Con frecuencia, brotan de una autoimagen deprimida como de una fuente malsana. Su origen radica en que el individuo tiene una autoestima deprimida y, por lo tanto, tiende a percibir a los demás y al ambiente que lo rodea de manera negativa. Predominio de sentimientos alegres. La persona madura experimenta tanto emociones positivas como negativas. Ambas son reacciones normales, compatibles con la madurez. Pero cuando las emociones positivas predominan, nos encontramos con una señal muy clara y elocuente de salud mental. Muchos estudios clínicos y experimentales han demostrado que el amor, la simpatía y la alegría contribuyen a la buena salud, elevan la autoestima y facilitan las buenas relaciones y la autorrealización de la persona. Los sótanos de la tristeza. Pero ¿por qué dedicar un capítulo al tema de la tristeza en un libro dedicado precisamente a fomentar el bienestar, la alegría y el optimismo? No te extrañes. Algunos pintores como Rembrandt hacen resaltar la belleza de la luz precisamente por el contraste con espesas sombras. Cuando tengas la oportunidad, contempla con cuidado cualquiera de sus obras maestras. Así también, el atractivo de la alegría resaltará más nítido al contraponérselo con las tenebrosas oscuridades de la tristeza. Tristeza y depresión. La depresión. Este desorden mental se manifiesta no solo por un estado bajo de ánimo de cierta duración, sino por otros síntomas más frecuentes, que suelen ser perturbaciones del sueño, disminución del apetito o del peso o aumento desmesurado de los mismos, baja de la energía física y del apetito sexual, dificultad para concentrarse. La tristeza es un estado emocional transitorio de aflicción que se experimenta ante la pérdida de un bien querido y está frecuentemente relacionada con el mal humor, el cual predispone e inclina hacia sentimientos negativos como el desaliento, la ira o el aburrimiento. ¿Toda tristeza es nociva? La tristeza puede resultar benéfica cuando nos informa que algunos aspectos importantes de nuestro mundo necesitan arreglo. Cuando nos hace conscientes de alguna herida, de un problema en nuestro cuerpo o en nuestra psique, de una pérdida que afecta a nuestra familia o nuestras propiedades materiales y tantas otras cosas que amamos y apreciamos, como el poder, el prestigio, la posición social, una meta largamente acariciada, entre otras. Asimismo, no es señal de buena salud mental entregarse a la pena por una ligera ofensa o incomprensión de un compañero de trabajo, por una respuesta altanera de un subordinado o por un desplante de la hija rebelde o del cónyuge malgeniado. Robert Dyer, profesor de psicología en California State University, ha escrito un libro muy valioso que se titula El origen de los humores en la vida de cada día. Por medio de la técnica estadística conocida por los especialistas como análisis factorial, lograron agrupar las 32 estrategias originales en 6 categorías, integradas por factores estrechamente relacionados entre sí. Las 6 maneras más usadas para el manejo de la tristeza resultaron ser: primera estrategia, manejo activo del humor. El manejo activo es lo contrario a una mera respuesta pasiva, como sería esperar simplemente que la tristeza se disipe o el humor cambie por sí mismo. Segunda estrategia. Distracciones mediante el empleo de actividades agradables, como los hobbies, el deporte, oír música, un paseo por el campo, entre otras. Tercera estrategia. Técnicas pasivas. Un buen número de los sujetos analizados, cuando se sentían tristes o malhumorados, iban al cine o se dedicaban a ver televisión. Otros comían alguna golosina, simplemente descansaban o se refugiaban en el sueño. Cuarta estrategia. Apoyo social. Los investigadores mencionados agruparon en esta categoría comportamientos variados, como llamar a alguien por teléfono o conversar con algún amigo para ventilar los sentimientos de tristeza. También algunas expresiones emocionales como el llanto. Quinta estrategia. Retirada y evitación. Se incluyeron en esta categoría los sujetos que no confrontaban directamente la causa de tristeza, sino que acudían a tácticas de retirada, las cuales incluyen comportamientos como buscar la soledad y evitar la persona o cosa que origina el mal humor. Sexta estrategia. La reducción directa de la tensión. Esta se busca por medio de las drogas, bebidas alcohólicas o sexo. Transforma tu tristeza en alegría. Quiero invitarte de manera especial para que prestes mucha atención a la siguiente historia. Esta historia se llama El retrato de la persona. Un hábil pintor se ganaba la vida viajando de pueblo en pueblo para pintar retratos de la gente. En una pequeña población a donde llegó, se le acercó un hombre de edad mediana. Su ropa estaba sucia y descuidada, la barba crecida y el cabello desordenado. Olía a licor. El rostro y la mirada eran profundamente tristes. Ese hombre deprimido le pidió al pintor hacerle un retrato. El pintor hizo sentar al hombre y comenzó su trabajo con suma atención y cuidado. Mientras lo pintaba, el hombre amargado comenzó a abrirle su corazón al pintor. ¿Sabe una cosa? Acabo de perder mi empleo. Me he separado de mi esposa. Mis hijos me han abandonado. Estoy en la miseria y no tengo con qué ganarme la vida. Creo que soy un total desgraciado. Escuchando en silencio y con paciencia, el pintor continuaba dedicado a su trabajo. Elaborando el retrato, el pintor gastó mucho más tiempo del acostumbrado. Satisfecho totalmente, tomó el lienzo y se lo presentó a su cliente. Este se quedó un rato mirando el retrato de un hombre bien presentado, limpio, afeitado, con cara alegre y sonriente, de mirada tranquila. Parecía el retrato de un hombre feliz. Sorprendido y medio malhumorado, exclamó: Disculpe, ese no es mi retrato. Ese no soy yo. El artista, que había mirado muy hondo al interior de su personaje, respondió: No, realmente no es el retrato del hombre que tú eres en este momento, pero sí es el retrato del hombre que hay dentro de ti y que tú puedes llegar a ser. Como ese pobre hombre, todos los seres humanos poseemos la extraordinaria capacidad de experimentar sentimientos y emociones. Pero así, como disfrutamos de la alegría, el gozo, el optimismo, la satisfacción y la alegría de vivir, también sufrimos a ratos los duros golpes que nos propinan los verdugos de la tristeza, la aflicción, los temores, las angustias. Esto es inevitable, y todos pasamos en la vida por momentos amargos. Sugerencias prácticas para aliviar la tristeza. Como todas nuestras reacciones emocionales, la tristeza también es una emoción aprendida. Por consiguiente, se puede desaprender, y es posible reaprender la alegría y el optimismo. No se logra una transformación de la noche a la mañana, pero con esfuerzo y constancia se logra. ¿Cómo? Si te encuentras triste y deprimido, ¿qué medios prácticos puedes emplear para transformar tu tristeza en alegría? Primero, comencemos por lo más fácil. Puedes emprender actividades sencillas que sacudan tu actividad y tu marasmo. Entrégate a tus actividades diarias, hacer una llamada por teléfono, cultivar algunos hobbies, visitar a un amigo. Segundo, si tú logras interrumpir esos pensamientos amargos, habrás atacado por la base tus tristezas y amarguras. La psicología cognitiva nos enseña que el pensamiento origina los sentimientos y estos, a su vez, los comportamientos. Uno de los aspectos más valiosos de las modernas terapias cognitivas es su insistencia en esta posibilidad de cambio. Apenas aparezca un pensamiento de que todo anda mal, soy un desgraciado, y en fin muchas otras, tú mismo te das enérgicamente la orden «basta». Y pasas a pensar en otra cosa, que puede ser muy agradable y optimista. Tercero, feliz tú si encuentras personas que te aprecien, te manifiesten su estima y su cariño. Pero no esperes que la gente acuda a rendirte homenaje todo el tiempo. Busca tú los amigos y para ello, muéstrate amistoso. Cuarto, Cuando estés triste y abatido, necesitas sobre todo renovar tus valores, tener presente las metas que te has propuesto realizar en tu vida. Eso es muy importante. El hombre del siglo XXI sufre terribles depresiones y desorientación. ¿Por qué? Porque ha abandonado a Dios y ha perdido el sentido de su vida. Una salida frecuente de la depresión profunda es la tentación de acabar con la propia vida, sobre todo cuando no hay fe religiosa. Quinto, tienes un poder maravilloso si no piensas tanto en ti mismo y en tus problemas, y te preocupas por hacer el bien a otras personas. Sexto, apóyate en una roca firme. Acude a tus creencias religiosas y al diálogo con Dios. Si tú acudes a tus creencias religiosas y a la oración, podrás probar por tu propia experiencia el consuelo y el ánimo que se encuentra en la fe y en el diálogo con Dios, precisamente para esos momentos más duros y amargos de la existencia. Pero la roca más firme e inconmovible de tu esperanza, que no te fallará aunque todo lo demás se hunda, debe ser la bondad infinita de Dios, porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos capítulo 8, versículo 28. De esta manera, esfuérzate en no tomar demasiado en serio las inevitables molestias de cada día, ni mucho menos las asumas como algo trágico. Aprende a enfrentar los contratiempos con actitud positiva y, sobre todo, a relativizar y objetivar tus problemas. Aprende a reírte un poco de ti mismo, mediante el sano sentido del humor. Verás que de esta manera vives más satisfecho. Preguntas poderosas para cada mañana. Tu primer pensamiento plenamente consciente apenas te despiertes puede ser: gracias Dios mío por el don de la vida. ¿Cómo podré servirte mejor el día de hoy? Las preguntas siguientes están diseñadas para que cada mañana experimentes más entusiasmo, felicidad, gratitud, compromiso y mucho amor. Procura dar dos o tres respuestas a cada una de las preguntas. Primera, ¿de qué me siento contento en este momento de mi vida? Segunda, ¿qué me entusiasma en este momento de mi vida? Tercera, ¿de qué me siento orgulloso en este momento de mi vida? Cuarta, ¿de qué estoy agradecido en este momento de mi vida? Quinta, ¿qué es lo que más estoy disfrutando en este momento de mi vida? Seis, ¿con qué estoy más comprometido en este momento de mi vida? Siete, ¿a quién amo? ¿Quién me ama en este momento de mi vida? Preguntas poderosas para cada noche. Primera, ¿qué he recibido de Dios en el día de hoy? Segunda, ¿y yo qué he dado hoy a Dios o a algún prójimo? Tercera, ¿qué he aprendido hoy? Cuarta, el día de hoy, ¿qué ha aportado a mi vida y cómo aprovechar esta experiencia en el futuro? Apreciado radioescucha, hemos tratado sobre los sótanos tenebrosos de las emociones negativas, sobre todo de la tristeza, y las mansiones espléndidas que nos brinda la alegría. Un clima habitual y crónico de tristeza y otros sentimientos negativos no es un síntoma saludable. Es una señal de alarma para el sano ajuste de la personalidad y para la salud mental. No revela una buena adaptación psicológica. El semáforo está en amarillo y de repente puede cambiarse a rojo, que indica peligro de desajuste emocional. A continuación, voy a presentarte unas sabias sugerencias del popular escritor Norman Vincent Peale, conocido psiquiatra y escriturista, quien te ofrece 7 pasos sencillos, pero tremendamente eficaces para cambiar tus actitudes negativas por otras positivas. Puede asegurarse que si no te contentas con leerlas, sino que las pones en práctica, tu vida puede cambiar. Así me lo han demostrado numerosos casos en mi práctica privada. ¿Cuáles son los 7 pasos para convertir tus actitudes negativas en positivas? Primero, durante las próximas 24 horas, habla deliberadamente con optimismo acerca de todo, sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre tu futuro. Rompe tu modo de ser para hablar con optimismo acerca de todo. Si tienes el hábito de hablar con pesimismo, será difícil, pero posible. Debes controlar este hábito negativo, aunque tengas que hacer para ello un acto de voluntad. Pero ¿quién no puede hacer esto durante 24 horas? Segundo, después de hablar con esperanza durante 24 horas, continúalo practicándolo durante una semana. Si fuiste capaz 24 horas, eres capaz una semana. Y luego puedes permitirte el volver a ser objetivo y realista, lo que tú llamas objetivo y realista, no optimista, durante 1 o 2 días. Descubrirás que lo que llamabas ser objetivo y realista hace una semana, en realidad era pesimismo, y que lo que ahora llamas realismo es algo completamente diferente. Es la aurora de una actitud optimista. Cuando la gente dice que está siendo realista, la mayoría se está engañando. Simplemente están siendo pesimistas. Tercero, debes alimentar tu mente así como alimentas tu cuerpo. Y para tener una mente sana, debes alimentarla con pensamientos saludables. Por consiguiente, comienza hoy a cambiar tu mente de los pensamientos negativos a los positivos. Eso sí está en tu poder. Tú no controlas directamente la tristeza y la amargura, pero controlas directamente tus pensamientos. Y los pensamientos negativos son los que provocan la tristeza. Los pensamientos positivos son los que provocan la alegría. Te sugiero comenzar por el principio del Nuevo Testamento y subrayar todas las frases acerca de la confianza. Continúa haciéndolo hasta que hayas marcado todos los pasajes de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuarto, Después aprende de memoria los pasajes subrayados. Aprende uno cada día, hasta que puedas recitar toda la lista de memoria. Esto te llevará tiempo, pero recuerda que has gastado mucho más tiempo convirtiéndote en un negativista. Se necesitarán esfuerzo y tiempo para desaprender este hábito de la tristeza, este hábito negativo y mal aprendido, y para reaprender con pensamientos positivos a ser optimista y al vivir contento y alegre. Quinto, haz una lista de tus amigos para determinar quién es el más optimista entre ellos y cultivar deliberadamente su compañía. No abandones a tus amigos negativos, pero durante algún tiempo acércate más a los optimistas hasta que hayas absorbido su espíritu, su alegría. Luego podrás volver a tus amigos negativos y comunicarles algo de tu optimismo sin contagiarte de tu negativismo. Un autor que trata sobre psicología industrial recomienda encarecidamente no admitir en la empresa más de 3 o 4 elementos negativos y pesimistas, porque se la destruirán en poco tiempo. Admitir 1 o 2 trae sus riesgos, pero admitir 3 o 4 o 5 o más sería fatal para la empresa. Lo mismo hablo de tus amigos que son tu empresa cercana. Sexto, evita las discusiones, pero siempre que se exprese alguna actitud negativa, aporta una opinión positiva y optimista. Séptima y final, ora mucho y practica la oración de agradecimiento, sabiendo que Dios te está dando muchas cosas maravillosas. Si así lo crees, Dios te las dará. Él quiere darte muchas gracias, pero Él mismo no te dará cosas mayores de las que tú estás preparado con tu fe para recibir. Que se haga de acuerdo a tu fe. Apreciado oyente, te invito a agradecerle al Señor tantos dones como te hace para aumentar tu confianza y tu optimismo en la vida. Padre Celestial, ahora te doy gracias por todo lo que me has dado desde el primer día hasta hoy. Te agradezco por las personas con las cuales he vivido, recibiendo todo su amor. Te agradezco por los días felices de tiempos pasados. He sufrido también días de angustia y soledad, pero tú me has dado la bondad de mis hermanos, que han sido mi apoyo. Te agradezco, Señor, por haber estrechado mis manos en la hora de la desgracia y la tristeza. Ahora, Señor, ya todo ha pasado y mis muchos años se han ido. Mi trabajo está avanzado y mis sueños se disipan. Terminó el ansia de ganar amistades y de alimentar cosas nuevas. Padre, estoy comenzando la preparación de mi última etapa. Dame fuerza y valor para liberarme de todos los pesos innecesarios